Bien, amigos, buenas tardes. Van a escuchar de fondo, ya tenemos la gente que está ahí preparando las guitarras, afinando esas voces para hacer un acústico. Están Walter y Ramiro preparando porque hoy vamos a hablar de rock y esta gente que estuvo a fines de los 80 y en todos los 90 caminando por los bares de Capital, de todo lo que era el sur de Buenos Aires, con sus guitarras a cuestas. Nos van a decir cómo era esa movida en los 90 y a fines de los 80. Ellos que fueron parte importante del underground. Este programa trata de reivindicar eso. Que no solamente pensemos en lo que está pasando hoy. Porque antes de que todo esté como está hoy, hay alguien que empezó tocando. Pero eso va a ser dentro de un rato. Nosotros vamos a hablar, ya que mañana, 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Un aplauso para todos los que están trabajando y que forjan el crecimiento de este país. Los trabajadores son la columna vertebral de toda sociedad. De una sociedad donde a veces es muy injusta con los trabajadores. No tanto la sociedad, pero sí los empresarios y todo ese mundo capitalista que hace que muchas veces el trabajador tenga que sufrir y pagar las consecuencias de empresarios que no quieren perder un mango, y muchas veces con sus medidas hacen que los trabajadores tengan que padecerla. Mañana, sabe lo que es un día para tomar conciencia que hubo mucha gente que por allá por principios del de 1900 tuvieron que dejar su sangre para que vos hoy puedas disfrutar de esas 8 horas de trabajo, de tus vacaciones, de tus aguinaldos. Nosotros vamos a abrir este programa con el primer tema que casualmente también vamos a homenajear a una persona que fue de Bursaco y que lamentablemente ya no está más entre nosotros para el Máquina. Escucha y presta mucha atención. El sonido no es muy bueno, pero es de un recital que se hizo en el Fogal Club de Bursaco, Serenos de tu Tumba, un tema que tiene que ver con mañana, se llama A Trabajar. Y si prestás atención, los gritos pelados son del Máquina, que seguro nos está escuchando desde el cielo. ¡Para! Bien, amigos, seguimos acá. Bueno, si prestaste mucha atención, ahí se escuchaban los gritos pelados del Máquina. Eso fue, creo que en el 89, me parece, 89 o 90, no recuerdo bien, un recital del Fobal. Sereno de tu tumba, creo que tocaron también los Bufones, bandas de ese momento. Pero lo más importante es que ahora estamos acá en compañía de dos personas, dos gratas personas, dos monstruos, como puse hoy en los flyers. Y Rodrigo puso así, monstruos, monstruos, refiriéndose a qué, dice. Monstruos, en, yo lo decía en el buen sentido de la palabra. Asustamos. El buen sentido. Asustamos un poco, pero un poco de lo buenos que somos. Claro. Estamos con Walter Darío y estamos con Ramiro. Así que los chicos van a pasar con nosotros una tarde. Y vamos a hablar un poco de música y vamos a hablar un poco de cuestiones que tienen que ver con lo que hacen ustedes, que está buenísimo, que es el arte. Mañana Día del Trabajador. ¿Recuerdan algún trabajo ustedes que les haya hinchado mucho las pelotas? ¿No? No recuerdo mucho trabajo. No Yo tengo algunos. Laburé en general no tengo buenos recuerdos. No tenés buenos recuerdos. Bueno, prefiero trabajar por mi cuenta. ¿Sí? Pero ¿y vos? Bueno, ¿cuál es el...? No sé, fui pocas veces, 3 días alguno, así que... Pero no, buenos recuerdos no, qué sé yo, no está bueno trabajar, ni para nadie seguramente. Igual yo creo que lo del primero de mayo es por una cuestión de, sí, de los trabajadores. Hablaremos, claro. No del trabajo, no es una loa al trabajo. Claro, yo creo que pedía las 3, 8, 8 para educarse, sí. 8 para trabajar y 8 para descansar. Y bueno, y ahí ocurrió algo a raíz de ese pedido. Eso es lo que claro, Chicago, sí. En Chicago la matanza de los anarquistas. Pero si mal no recuerdo, de épocas que leía, porque sí. Así que no leo. No, que era así, como que pedían eso, las 3-8, que era 8 para descansar, 8 para educarse y 8 para trabajar. Digo, como claro. Dividir el día de 24 así. Eso es lo que me acuerdo, o que me han comentado o que leí. Que has leído. Che, y bueno, vamos a entrar directamente ya a lo que es un poco la historia tuya con el rock. Vamos a hablar un poquito, primero vamos a hablar acá con el Gnocchi, y más conocido acá en la zona. Exactamente. ¿Vos tenés recuerdos de cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con la música o que vos ya querías incursionar en la música? Sí, bueno, de chico, como cuando empecé a escuchar música, ya como que capaz fue medio rápido, porque empecé a escuchar. Escuchaba desde muy chiquito lo que sonaba ahí, después lo que cuando empecé a buscar lo que me interesaba a mí, empecé a escuchar y al toque como que ya quería tocar, y creo que al poco tiempo ya estaba tocando, porque como digamos lo que me interesaba o lo que yo escuchaba era como punk rock, entonces era como se podía hacer. O sea, igual no era que escuchaba eso porque se podía hacer, escuchaba eso porque era lo que me gustaba. Tenía que ver con la edad, claro, también, claro, ¿no? Sí, la adolescente. Porque en realidad también pasa eso, como que decían algo y que me entretenía y me sentía bien con eso, porque todo lo que pasaba era re contraaburrido, ¿entendés? Claro. Y eso estaba bueno. Y o sea, ya creo que al tiempo, pegado a que empecé a escuchar música, creo, y empecé a hacer un fanzine y empecé a tocar, fue como así, claro. todo casi en bloque. Eso. Nada, y sí, de pendejo, tuve la primera banda que tuve se llamó Doble A, que era averiguación de antecedentes en ese momento, porque nada, como que era moneda corriente, sí. Digo, de que te lleven, pero por menor, o esas cosas, de qué sé yo, de que hace unos años capaz que era diferente ahora. Pero nada, bueno, eso es como uno de los primeros recuerdos de cuando empecé a tocar, y aprender a tocar a la vez, claro. También, ¿eh? Porque hoy nosotros te vemos en una faceta que estás cantando, por ejemplo, en Placer, claro. Pero tenés una historia ya de tocar los instrumentos, claro, tanto claro. Como el bajo como la claro, guitarra. Claro, sí, yo tocaba la guitarra, después el bajo, después volví a la guitarra. Sí, siempre como que estuve ahí entre la guitarra y el bajo, y después directamente empecé a cantar. Nada, y ahora estoy tocando un poco la guitarra también, bueno, con Placer canto, y tengo ahí como un dúo así que, sí, que tocamos, sí. Que toco la guitarra, esto, y está bueno como empezar a tocar de nuevo, estoy como volviendo a tocar la guitarra. Redescubrirla. Nuevamente. Claro, algo así, y en vivo estoy tocando esa. Aparte de otra forma, porque estás desenchufado, vos claro. Haces acústico. Sí, enchufado, digo, una caja, digo, pero digo sin batería, sin bajo, sin teclado, sin nada de eso. Eso, digo, guitarras y voz, nada más. Como una faceta de juglar estás ahora. Más o menos por ese lado, puede ser. Sí, sí. Che, y cuando armás tu repertorio, ¿en qué es lo que armás? Porque vos sos un tipo que escribió bastante. Sí, escribo. ¿Cómo armo el repertorio? Digo, no te entiendo. Para tocar. Claro, para armar, por ejemplo, tu lista. ¿Hacés algún tema de placer o algún tema de alguna vieja? No, así, no. Lo que es acústico. De placer no, hago temas míos, como, digamos, se puede decir, lados B. Lados B. Claro, no, temas capaz que viejos que dejé tocar. Algunos otros de alguna banda anterior y algunos que voy haciendo ahí, que es como puntualmente para esto, como que van ahí, tipo, que es para dos guitarras y dos voces, eso. Pero no toco temas de placer, esa es la idea. Claro. O sea, placer y esto es otra cosa. Esto es tuyo, claro. Tuyo 100%. Claro. Y acá te sentís cómodo con el acústico, con tu partener que tenés a Gerardo, sí, que está con vos. Sí, está buenísimo. Hoy ensayamos a la tarde. Mañana se llama Manuel, para repasar las canciones y para tocar. Y tenés la necesidad esa de tocar acústico, estar más tranquilo. Sí, está bueno. Aparte también es como que vamos, o sea, che, vienen, vamos, y o sea, simple. Sí, eso está bueno también. ¿Y se viene algún disquito o algo? No, sí, tenemos idea de grabar. De acá, no sé, en breve, y vamos a editar un casetito, en formato cassette. Mira vos, el cassette. Esa es la idea por ahora. Después, bueno, vamos a ir viendo qué pasa. ¿Sí? En realidad. Sí, de una. Y vos, Ramiro, también, como juglar de vez en cuando. Sí. Te pinta, te vi hace un par de meses ahí tocando en el Amparo. Esa sí, parte es un formato que está bueno, es muy expresivo, ¿no? Estás vos solo ahí, es como que tenés otra forma de lo que es una banda. Sí. Y a la vez, bueno, también te permite un poco lo que dice él, hacer canciones, así, mayor cantidad de canciones, ¿no? No necesitas ensayar con músicos. Entonces es como que el repertorio es más amplio también, ¿no? Claro. Y ahora que están ustedes dos acá, los músicos son bastante hinchapelota. También es una forma de, claro, de decir. Mirá que los cantantes también son bastante rompedores. Peor. Y a la vez son músicos. Claro, o sea, no. Claro, ya sé, pero digo, como que hay. Pero viste cómo esa cuestión de que a veces los cantantes dicen, me pudrieron, me pongo yo con la guitarra. No, lo que pasa es que hay que coincidir 4 o 5 personas, claro, a su mismo lugar. Los mismos tiempos, que todo le guste, es como son muchas cosas, ¿no? Los grupos humanos son difíciles. Una vez, no sé quién, le dije, no, igual siempre llegamos, aunque pase lo que pase, siempre llegamos a la canción. Digo, que sería, nos ponemos de acuerdo. Claro. Realidad, o sea, nos ponemos de acuerdo, sí, siempre llegamos a la canción. ¿Está todo bien? Siempre llegamos a la canción. Es el objetivo. Claro, de alguna forma, sea como sea. Pero a la canción siempre se llega, o sea, de hecho, placer. Hemos grabado discos y hemos tocado bastantes veces, por eso, o sea, la canción se llega de alguna forma, siempre. O sea, esa es la idea. Y cuando por ejemplo, ustedes empiezan a hacer las canciones, me imagino, están con la guitarra, porque casi todos hacemos una canción con una criolla y todo eso. ¿Usted ya tiene la concepción de que puede ser para una banda o están pensando en que queda así? No, yo no hago canciones, sí. Y las tengo, ¿viste? Y después. Es como que cuando tengo una banda, tiro una canción, tiro otra, también va, si le gusta a los músicos, si queda bueno, claro, o sea, porque es que hay muchas cosas. Hay canciones capaz que yo hago un tema que, claro, haces el tema por hacer, capaz que si subo este tema está bueno, pero queda acá. O sea, claro. Pero hay temas que dices, esto está buenísimo, y lo llevas a la sala de ensayo y lo tocas, te imaginas todo y no funciona, ¿entendés? Pero no porque los músicos no la van a funcionar, sino como que la canción que te parecía que estaba re bien todo, no funciona en banda. Entonces queda ahí. Capaz que pasa un año y sirve. Si la agarrás y te parece la mejor canción. Claro, claro. ¿Por qué no tocar esta canción? ¿No? Pero bueno. Y a veces también uno tiene la idea cómo tiene que sonar algo, pero al momento de tocarla, digamos que no es eso lo que transmitís y la banda toma otra cosa. Y se va hacia otro lado y a veces es bueno el resultado. Claro, ¿no? Claro, eso también. Capaz que se va para otro lado y decís, mira esto, y te sorprende y queda mejor. Sienten que las canciones a veces piden decir, bueno, me parece que esta canción necesita una batería o necesita. ¿Les parece o eso sale? Es una cosa como a la deriva, ¿no? Que tiene, toma su sonido y un poco también está con la gente que vos tocás, que tiene que ver con tus gustos y con lo que estás haciendo, ¿no? Y eso tiene como una identidad propia, pienso. ¿No? Es lo que siempre pasa en los grupos con las canciones, digamos, ¿no? Los músicos le terminan dando el sonido al tema, ¿no? Ya más allá de lo que era acústica. Está bien. ¿Y las canciones para ustedes cuando la están haciendo siempre tienen ese concepto de una canción bien dicha, guitarrera o o puede explotar de otra forma. Sí, porque casi siempre es melodía lo que empiezan a sacar ustedes. No, o también está esa cosa casual de que en un ensayo justo pasó algo. Sí. Digo, no, pasó algo, como, no sé, que en una parte, no sé, que el batero aceleró, la guitarra... Claro, pues se equivocó. Claro, y ahí nacen las bandas. Y ahí, las grandes temas de las bandas son la zapada, poner un grupo fundamental, ¿no? Ahí te das cuenta cuando un grupo realmente tiene un alma propia, cuando puede zapar y crear desde la zapada, ¿no? Que es claro. Donde sale realmente el grupo. La magia, ese vuelo. Que a veces pasa desde una canción que vos tirás. Vos tirás una canción y se empieza a tocar y el baterista empezó a tocar y el otro... Y te sale una cosa que vos no pensás y está buenísimo, ¿no? ¿Y en este formato acústico se puede zapar? Ahora vamos a ver. Bueno, mientras estamos, los chicos terminan de acomodarse, vamos a ir con un temita y volvemos a si sí, los chicos ya empezamos a ver qué es lo que sale realmente, ¿no? Sombra fugaz, beso plateado, una estrella. Bien, amigos, seguimos acá. Bueno, ya que estábamos hablando de acústico, estábamos hablando de guitarras, de composición, me parece que es un buen momento, diría un locutor futbolístico, es un buen momento para darle a la guitarrita. Así que, ¿con qué vamos a ir? Ceguera. Ceguera. Uno de los primeros temas de Chiquero. También acabamos de decir que el que dice quién es, quién fue el primer bajista de Chiquero, tiene una entrada para el viernes en El Tío. Así que la gente que vaya a investigar. Vivo, ¿eh? Aunque no tocó en vivo. Pero fue parte de Chiquero de su comienzo. Así que vamos con Ceguera. ¿Quién sabe ver lo que yo nunca veo? Sea un sueño, lo que sea, un robo, una trompada, una idea, que quiera verlo ahora o ser ciego, ciego. En su cuerpo y desnudarse con mentiras, que quiera verlo ahora o ser ciego, ciego, ciego. Traidores hubo siempre, y no por eso voy a andar cuidando mis espaldas. Sorpresas hay toda la vida, lo importante es saber mirar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que no tocabas este tema? Uf, hace... No sé cuántos años. No, lo he tocado algún día. En un asado lo he tocado, en algún cumpleaños, pero hace mucho. Digamos que en 20 años lo toqué Lo tocaste. Tres veces, qué sé yo. Pero sí, no, me lo acordaba básicamente por escucharlo. Por escucharlo y por seguir a la banda también. Sí, no, por eso, por escucharlo, digo, escucharlo de la banda. Creo que tiene igual un repertorio muy amplio de versiones. Hoy podemos decir que esto fue una versión. Porque... Sí, obvio. Así que la gente que estaba... En nuestra época, ¿se acuerdan que cuando nos gustaba algún tema grabábamos? Sí. No sé cómo se hará ahora con la computadora, pero... Lo buscás, ¿no? Lo buscás. Buscar a ver qué se puede hacer. A ver qué hay por ahí dando vueltas siempre. Ya que están ahí con el entusiasmo, me parece que da para otro tema ya. Dale, yo junto. Ahí... Este es más... Vamos a ver qué sale, ¿eh? Eso es buenísimo. Caminase. De la improvisación... Solo queda este desierto, solo esta versión que hace todo tragedia, que busca tranquilidad. Puedo abandonar, no voy a abandonar. Día de la primavera, noches de vino fácil, siento que pierdo algo por no tener ambición. Llorar para poder darte amor. Acá Javier Huevo Milaut les manda un saludo, dice que se escucha muy bien. Así que el otro día tocaste con él en el Amparo, ¿no? Claro, exactamente, sí. ¿Cómo sí, estuvo sí. la fecha? Estuvo lindo, sí, estuvo bueno, hubo gente y nada, estuvo lindo todo. Estuvo Beto también tocando. Sí, obvio. Javier recitó también, con Gerardo tocó, sí. Que tocó atrás unas guitarritas. Sí, estuvo bueno. Domingo. Tranquilo, tranquilo y rockero. Claro. Después del asado, dos vinos, tranquilo, podés subir a tocar. Algo sale, ¿no? ¿Y cómo te preparás, Ramiro, para el viernes? Vamos a hablar porque desde que vos viniste, pasó un tiempo. ¿Qué sentiste después de haber subido? Claro. Y varios tiempos, porque vamos a hablar de las fechas, pero vos viniste antes de tocar. Cuando volvió. Fue el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, acá tenemos. Tocamos. Con el señor también. Claro, él tocó en la primera fecha y después tocamos otra en el segundo y esta vez es en el tío. Sí. Que es como. ¿Volver al barrio? Claro. Es como volver también al lugar donde. Porque realmente Chiquero es como que muy de Bursaco, ¿no? Claro. Aunque no seamos todos de Bursaco ni nada, es como una banda. Bueno, nació está ahí. Está el espíritu. Nació ahí, ¿no? Espíritu de Bursaco. Y el tío es como el lugar realmente que nunca hubo en el sur, ¿no? Hubo claro. otros que armábamos entre iguales que como el Chiti y Mármol, pero. Sí. Pero que no pasaba, no que claro. quedaba en la nada, digo, ¿no? Pero el tío es un lugar. No pasaba así, algo con sonido, muy poco tiempo, durante poco claro. tiempo. Y no eran lugares para tocar, este sí. Y es como el lugar realmente. Porque hoy todos ven al tío con las lucecitas bien pintadas, pero era un bar de borrachines de estación. Bueno. Al principio, ¿no? Era claro, como... Estaba la luna. La luna, claro. La otra luna. Claro, la luna, sí, era la luna. Y, así que... Y había otro más. Y después estaba donde era el Amparo, que era el bar de los colectiveros. Sí, ¿cómo era que se llamaba? Por ahí está la vueltita o alguno. Había uno que era... Que... Paraban los del 271, que era un sí. Bar de dos de vino blanco. El Barranco, no me acuerdo, pero era... Me acuerdo de los vasos del bar, ¿no? Los vasos vacíos, que claro. Se vacían. Bueno, ¿y qué fue esa experiencia de volver, del tocar, reencontrarte con el escenario, la gente? Sí, primero fue... Como chiquero. Claro, primero fue reencontrarme con chiquero, en el ensayo. Sí. Con las canciones, es como que cantaba... Me cantaba a mí mismo, ¿no? Como si cuando tenía 20 años escuchaba mis letras, ¿no? Lo que hacía y cantándolo también de otra manera. Eso fue fuerte, me encontré en un punto que me gustó, ¿no? Claro. Y que me... Aparte, bueno, con muy buenos músicos que nos... Un poco que eso también te lleva a que las cosas estén mejor, ¿no? Sean mejor. Y después el recital fue muy bueno, o sea, encontrarse con tanta gente, que tantos amigos, amigas que aparte te expresen que para ellos chiquero fue importante, ¿no? Claro. Es algo fuerte que te llega, sí. Y estuvo buenísimo, realmente todo eso, y tocando estuvo muy bueno, ¿no? Bien, vos decías recién, ¿qué te genera vos haber escrito esas canciones, por ejemplo, a los 20 años, y tocarla hoy ya con varios años encima, y decir, mirá lo que escribía yo cuando tenía 20 años, y lo estás interpretando? ¿Qué te generó eso en el escenario? ¿Qué sensaciones encontraste? Mucha energía, y... Y aparte también como una exigencia, ¿no? Como decir, bueno, el camino fue marcado hace mucho y es el que debemos seguir, ¿no? Y está bien, y solamente hay que meterle para adelante y no ceder en lo que uno es, ¿no? Claro. Y eso es la expresión, o sea, en música es una expresión, en definitiva es una expresión artística, pero en la vida es como también una enseñanza de mí mismo, ¿no? De cuando era joven, ahora que sigo siendo joven, pero... Claro. Con las cuatro décadas pasadas, hace largo. 4 y 5. Así que eso te generaba en el escenario a vos. Sí. Y la música. Mucha energía, ¿no? energía. Sí, realmente hay una emotividad muy fuerte, pero la energía, ¿no? De esa banda, de esos tiempos. ¿Y tuviste como déjà vu en algún momento? No, más en los abrazos. En los abrazos. En los encuentros, ¿no? La gente, así que se junta con mucha gente que capaz no la ves toda junta. Claro. La ves ahí, también gente como ustedes, que son más jóvenes, que claro. No vieron a Chiquero, pero que hay como una cosa... Bueno, como son las bandas, ¿no? Que se claro. Transmiten de generación en generación un poco, ¿no? Porque somos todos de la zona y venimos hace mucho, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo bueno. Claro, y hay un legado muy grande de todos los que estuvimos antes, que nosotros seguimos... Quizás nosotros... Agarramos medio interrumpido, ¿no? La cuestión por el tema de la dictadura y todo eso. Es como claro. que encontramos una cosa que había sido interrumpida, ¿no? Que tuvimos como que reconstruir y destruir un poco, claro. También, ¿no? El punk, toda esa bronca tenía que ver, más allá de lo cultural, tenía que ver con una situación de ese momento que vivíamos, ¿no? Que veníamos de vivir, sobre todo. ¿Y el viernes? ¿Con qué nos vamos a encontrar el viernes? Todos los estamos invitando el viernes, el tío Bizarro, ¿a qué hora arrancamos? Y a la una, ¿no? A la una. ¿A la una te parece? Me pregunta a mí. Pauletti. ¿Te parece bien a vos? Sí, se hace el ok. Dale. Me parece bien, amiga, para la una está bien. A la una arranca Adrián Pauletti, que bueno, es como las épocas de Copiloto, Pilato y Chiquero fueron como también, ¿no? Tuvo una época... Eran contemporáneos en ese momento. Claro, Copiloto, Lado Salvaje, ¿no? En bandas que crecimos juntos, por otro lado, ¿no? Tocando como con él, también en otro sentido, pero es como que, bueno, todos nosotros crecimos así, haciendo música y... Un gran escritor, Pauletti. Por supuesto, sí. Un gran escritor, sí. Tenemos que decirlo. Y un muy buen skater también, ¿eh? Ah, ¿sí? Anda bien en skate. El señor también andaba muy bien, yo recuerdo alguna vez... Sí. Y ahora tengo de nuevo una tabla y... ¿Sí? Pero... No me animo todavía. No, pero yo recuerdo haber porque ido. Quiero seguir cantando. ¿Sí? Claro, por eso. Pero recuerdo pero alguna sí, vez sí. Haber ido con algunos chicos de Bursaco. Andábamos en un tiempo bastante. Sí, y el señor andaba muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, recuerdo. Yo lo conocí ya en otra faceta. ¿En otra faceta? Sí, igual era punk rock. Así. Era punk rock, debe ser. Claro. Pero tocaba igual, o sea, andaba en skate, tenía banda. Y paraban los kioscos, que siempre. Que hoy los chicos no paran en kiosco, hacen otras cosas distintas. Tampoco ¿no? se puede tanto, ¿no? Y no sé, creo que como que las cosas cambian. tiempos eran los de abajo. Nos volvemos con... Hay que entender eso siempre. Sí, todas las cosas van tomando nuevas, nuevas formas y nuevos rumbos. Y bueno, siempre estuvo bueno, cosas buenas y cosas malas todo, ¿no? No, seguro, no es ni mejor ni peor, pero yo creo que por ahí hay algo que sí rescato, por ejemplo, de ustedes. Era ese lado artesanal y esa búsqueda constante porque todo lo tenían que hacer ustedes. Sí. Desde todo, todo. Sí. Desde conseguir un disco, partamos de la base para ustedes. Claro. ¿Ya era complicado? Sí, porque... de grabarlo, yo recuerdo de ir a una disquería sábado, dejar el cassette y volver a la semana a buscarlo. O me rateaba de la escuela la semana, iba, qué sé yo. Eso. Pero sí. Hasta por carta, me acuerdo, mandaba cartas a España, yo hacía un fanzine y me llegaban cosas, o también, bueno, justo que ahí está el libro de Resistencia, era como pedirle cosas a Patricia. Ve las revistas. O que te traduzca algo. Claro. Sí, sí, sí, eso. Y era como, sí, en realidad lo escuchabas o llegabas a eso porque te interesaba, no era que te lo ponían, lo tenías que buscar, buscar en un laberinto que terminabas encontrando el camino. Porque te interesaban demasiado, o sea, ahora es como que capaz, igual, nada, porque hay es así. Más información. Claro, bien. Como que lo tenés adelante, entonces, capaz que las ganas y la emoción no es la misma. Claro. Pero no, o sea, digo, es el tiempo que es ahora y bueno, es así. Claro. Me imagino esperar, por ejemplo, un disco, una semana, y decir, quiero escucharlo, loco. Que nada, vos lo querías al momento, ¿entendés? Nada, o sea, estaba bueno tenerlo ahí, pero bueno, era de esa forma y bueno. O sea, era el tiempo que había que esperar, o sea, o un día, o dos días, o tres días, o mandar una carta, no sé, a una banda punk de España y no sabía si te iban a responder. Y si yo llegaba, no sé, al mediodía del colegio y mi vieja un día me dice, ah, mirá, te llegó esto, no podía creer, habría tipo una gacetilla con fotos, yo, a veces algún cassette con una grabación, algún demo de alguna banda, y eso estaba buenísimo. Pero estamos hablando que en esa época podía tardar 2-3 meses sí, una carta. Sí, por eso te digo. Es como que vos mandabas una carta y era como tirar una botella al mar con SOS, ¿viste? Y nada, o sea, cuando volvieras, wow, no la podías creer. Pero bueno, qué sé yo. O sea, eso era otro momento que había... Esa, lo que había que hacer era eso. Era ahora, eso, no ahora lo que hay que hacer es mover el mouse y ya fue, ¿no? Claro. Igual supongo que la actitud sigue siendo la misma. El que quiere buscar y realmente... encontrar las cosas a fondo y no es diferente que el que va a buscar así, lo va a mirar, como que bueno, que también es en la actitud de búsqueda de la persona, ¿no? Que eso yo creo que se sigue manteniendo. Ahora hay mucha más información, todos tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Es como que eso tiene también su lado superficial a veces. Claro. Pero también lleva a tener más data y más contenido de las cosas, ¿no? Eran como inquietos entonces ustedes, necesitaban buscar constantemente. O sea, aparte era como más la búsqueda en la calle. Pero ¿no? también, o sea, al margen de la inquietud, o sea, de la inquietud mental, digo, más que corporal, era porque, digamos, si te quedabas en el lugar no había nada. No. O sea, era lo instalado. ¿Entendés? Lo instalado, o sea, ahora lo instalado es bastante amplio, digo. Antes lo instalado era así, un dado, ¿entendés? O sea, un dado con dos revistas y tres lugares para un dado de dos caras encima, ¿entendés? Entonces como que en ese momento, o sea, tenías que buscar, ¿entendés? Tenías que buscar si en realidad, como digo yo, te interesaba, si no, bueno, te quedabas en esa y terminabas en el boliche, si te gustaba ir al boliche, claro. No sé yo. A mí aparte me gustaba ir a bailar. La historia también de ustedes demuestra que siempre buscaron como lo underground, que era, si era difícil lo otro, más difícil todavía, me imagino. No, que en un momento igual yo siento que lo under para nosotros era lo mainstream. Como que, claro, irnos a ver tal banda que lleva 50 personas, como, vamos a ver esta banda, ¿entendés? Como era la banda grande, ¿entendés? Claro. Como que yo en un momento era como que la parte de las bandas que estaban arriba, como que no las veía porque yo no les daba bola, qué sé yo, porque estaba en otra. Capaz bandas que te gustaban las dejabas de ver, claro. Porque ya se empezaron a hacer famosas y no. Y te ibas a ver. Claro. Que igual nada, de hecho es como que pasó el tiempo y volví a escuchar bandas que en un momento. Dejaste. Claro, que escuchar porque nada, como que te vas siguiendo un camino y estás en un ritmo, ¿viste? Y entonces como que dejás de escuchar un montón de cosas porque tomás otras. Y después, en el camino volvés a ver qué era lo que habías dejado y qué sé yo, hay cosas que estaban buenas, otras que no, pero es como que, bueno, está la apertura de decir, bueno, a ver qué me olvidé atrás, qué dejé allá, qué dejé... eso. Digo, varias, no sé, por ponerte un ejemplo, bueno, o sea, mis hermanas escuchaban Pescado Rabioso y sí. Yo decía, ah, esto, no sé qué, como hippie, que esto, ¿sí? Claro, obvio. Hippie. O sea, yo tendría 14 años, 13, no sé, entre 13 y 15, ¿no? Que sé yo, bueno. Y aparte lo escuchaban mis hermanas, era como que, ah, no, claro, no, claro, claro, claro, claro, claro. Entonces, nada, y después sí, pasaron unos años que había escuchado un montón de cosas, escuché, por decirte, Arto, y es un discazo y está claro. Buenísimo. O sea, y lo digo, no es que, ay, a ver, esto, aquello, está todo bien, o sea, pero digo, a esa edad, como que no me gustaba y no me iba a entrar. Lo hacías notar, si no claro, te gustaba. Y yo pensaba que no me iba a gustar nunca lo peor, ¿entendés? Digo, claro. Entonces, vos empezaste con el punk, claro, así, sí. Yo sí, sí empecé con rock nacional a escuchar. Mori, Bogdé y Papo Blues, esas claro. Cosas fueron como lo que realmente me metió en el rock de chico, ¿no? Después ya sí, a la edad de tocar era como más punk, claro, más o menos como él. Morris escuchaba de chico por mis hermanas, que yo me gustaba, claro, pero claro. Era como que en un momento no te... O sea, no, claro, cuando sí, encontré, sí. Qué sé yo, empecé a escuchar todo eso, no, tipo Dabney. Pasaba muy con Spinetta. Claro, entonces cuando... Charlie entonces no podía, claro, ¿no? Claro, no, por ejemplo, creo que llegué hasta Piano Bar... Sí. Ahí era como que te lo miraba de reojo, pero bueno, como que pasó, bueno. Pero pasaba, pero igual no decía nada. Claro, claro. Ahí pasó. Cuando yo empecé a ver a B8 y a Riff. Claro, ¿no? eso. Iba y toda esa gente odiaban, viste, esa claro, chica. Claro, era como una cosa, claro. Esto o pues, esto. Tomaba esto. Bandera porque lo que, viste, B8, Riff estaba buenísimo y es como que tomabas partido por eso porque, bueno, claro. Estaba buenísimo, pero bueno. Es como ¿A, que... ¿A quién hay que odiar, decíamos? ¿A quién odiamos? Pero, era loco, pero bueno, después te das cuenta que todo eso te formó. No sé si Charlie García, pero... No, Charlie no. Pero Mori, Bogdé, Papo Blues, ¿viste? Son cosas como que marcaron. ¿Sí? Y que están en el ADN del rock. Sí, si lo pones a decir. Sí. Más o menos lo que contás vos, yo lo escuché a Piltrafa también hablar mal de Pescado Rabioso y tiene todos los discos y lo escucha y dice que le vuela la cabeza. Claro, que claro. En ese momento, claro, capaz que el enemigo eran ellos, los hippies. Así sí, que. Sí, sí, sí. Siempre la guerra de tribus, ¿viste? Sí. Siempre sí, el pobre hippie. Y cae, siempre ¿no? El hippie. Cae. Siempre cae la volteada. Siempre los hippies. Hay que hacer un monumento al igual, hippie. Las primeras cepas de los restales heavy metal. No querían a nadie, o sea, los punkis los veían, los cagaban a piñas, al hippie, al cheto, a todos, ¿viste? Le dan... Bueno, Riff tuvo que dejar de tocar directamente. Y claro, ¿sí? Claro. O sea, la primera etapa de Riff, o sea, cortaron, fue el día que tocaron los Violadores, en Ferro, que no los dejaron tocar a los Violadores, ¿viste? Los heavy metal. Era la época de las cadenas y todo, cadenas, el cadenazo. Era como que muy muy violento, ¿no? Violencia, era muy violencia. Era una violencia contenida y desatada, y, ¿viste? Y claro, imagínate, chicos que vivieron tuvieron reprimidos en la época del proceso, cuando salieron... Gente que grande, o sea, yo tenía 16 años y había gente grande, rockeros, ¿viste? O sea, que era, yo los veía re pesados. Pelados de pelo largo, ¿no? Claro, claro, campera de cuero, ¿no? Y eran como... Sí, tenían un odio importante. Un poco no era conveniente, bastante violento. Claro, el poco era más... Yo cuando fui al Einstein, ahí sí vi como que el punk era otra cosa, ¿viste? Otra apertura mental. Era como una cosa como, wow, nosotros fuimos ahí, quedamos, ¿viste? ¿Qué pasó? Acá hubo un cambio, ¿viste? U otra cosa. U otra cosa, sí. ¿Vamos con otra temita? Tengo que hacer... Tocar, yo a ver, no sé cuál. Hago otro tema. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Escucho, ahora vas a presenciar. La noche, la luz de los días miente, la culpa hizo herida suerte. Miente el consuelo, ilusos resabios, miente el amor y sabe el amor que miente. Mentira la realidad, salud y enfermedad, la libertad, la ley, la moral y el cielo que luce tan resplandeciente. Miente el pasado, le miente al presente, miente la lluvia que no es transparente. Miente la historia, la fe y su gloria, miente la vida, sabe la vida que miente. La calma es furia que muere, el ciego todo lo ve, y en las falsedades las apariencias incansablemente. Y ahora te toca a vos, un tema de los tuyos, ya que estamos... No sé cuál tocar, ¿eh? Casi sin responder, tardes mías, filoso atardecer, el cielo a mis espaldas a punto de caer, y me abrazaba al espacio eterno, sin saberme visto, solo amaneciendo, algo se va. Noche del día, siempre es lo mismo, todavía respiras sin saber a dónde vas. Y fui por todos lados a golpear puertas, quise pasar gritando y preferí quedar desmayado, de noche isolado y solo, desmayado, de noche isolado y solo, me abrazaba al espacio eterno, si transpiro es porque estoy enfermo, algo separa el día de la noche. Alguien quiere envenenar mi postre y no lo pienso detener. Tardes frías. Buenísimo, Mauricio. Quiero decirte una cosa. El día que vos estabas tocando en... Creo que era un Pepsi... Creo que en ese momento estaba tocando Masacre, estábamos nosotros del lado de la zona de la gente, de la zona sur, estábamos ahí, estaba lleno de barro ese día, sí, de la parte donde tocaron ustedes, todavía era un barrial terrible, así que estábamos fuimos ahí. Fuimos al Chiquero. Bueno, al Chiquero, así era, había llovido un montón ese día. Ese día, muchísimo. sí, llovió un montón y... Muchísimo. Y siguió lloviendo. Bueno, fue la época que hubo la inundación tan grande en La Plata. Claro, sí, claro, fue para esa época. Imagínate lo que llovió ese día. Y me acuerdo que el señor subió a cantar y se habrán mojado porque llovía como loco. Sí, nosotros fuimos temprano a probar sonido a la mañana y era un quilombo. Y sí, igual me acuerdo que tocamos y después me fui con tipo, tenía un bolsito con algunas cosas, me fui con el bolsito todo empapado, como que hace un rato estaba tocando en un escenario gigante y ahora me vuelvo con el bolsito caí bajo, nada, igual, un chiste, digo, pero no, estuvo bueno igual, a pesar de estuvo la lluvia bueno. Y todo, sí. ¿Y qué se siente tocar en un mega festival? A ver. Está bueno, qué sé yo, está bueno, digo, que tocas un escenario que es grande, el sonido está buenísimo, nada, después lo que pasa es que, digo, la gente se reparte para acá, para allá, nosotros había una cantidad de gente que estaba bueno, pero digamos que la mayoría siempre está en lo que ya está instalado. En lo que está instalado, obvio. Eso, sea el que sea, igual, no por nada, pero bueno, es así. Es así, así que nada, pero igual sí, está bueno. Está bueno porque, digamos, generalmente tocamos en lugares chicos o medianos. Y nada, cuando tocas en un lugar grande, digo, está bien, aparte es como... Dice la frase, en la cancha se ven los pingos. A ver cómo sonás, pibe, en este escenario grande. ¿Y te fuiste conforme con eso? Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Aparte, habíamos probado sonido que por lo general en los festivales no probás no sonido. Nos dijeron, ¿quieren probar sonido? Y dijimos, bueno, vamos. Probamos sonido, estuvo bueno. Y sí, está bueno tocar, digamos. Cada tanto en algún evento de esos, está bueno. Está divertido y entretenido. Ah, eso, es ¿lo viviste como algo divertido? Sí, ¿o por ahí sí, tenían una presión de... No, mirá, no estamos, aparte nada. Estamos en el Pepsi. Vas, ¿no? No, aparte vas, o sea, vas con la banda, que aparte de banda y que tocas también, o sea, somos amigos, como que vas a tocar, a pasar un momento también, ¿entendés? Eso. Digamos que es, esa parte tampoco, ¿no? Por más que pase algo de afuera, digamos, esa unión de banda, de ir a tocar, qué sé yo, bueno, no te lo quita nadie, ¿entendés? Es como tuyo. Digo, sea donde sea, igual lo de tocar, ¿eh? Pero no, estuvo bueno ese festival. Y el 22, vamos a contar a la gente que ahora el 22 están presentando el tercer disco. Presentamos, sí, Impecable, el tercer disco que salió hace un poco. Y vamos a tocar, sí, el 22 de mayo, es jueves, en Ultra Bar. Que quedan, sí, microcentro es, digamos, para San Martín 678. A las 9 de la noche. ¿Tempranito? Sí, es temprano, 10 semanas, microcentro, está bueno. Sí, vamos a tocar, va a haber una banda antes que se llama Cristos. Vamos a pasar unos videos, unos clips que hicimos para este disco, que los están terminando, digamos, y nada, eso. Va a estar el disco, va a haber algunos invitados, bueno, así que están todos invitados. Estamos también. Todos invitados, así que a ver. Placer, y el, a ver, placer. ¿Y el disco? ¿Dónde lo grabaron? El disco lo grabamos en Circo Beat. Circo Beat. Sí. Y no, que ya no es más de... Creo que no. No es más creo de no. Ya Pito. Estaba, cuando nosotros grabamos, ya estaba ahí como que... Se estaba por vender o sí, algo sí. Que bueno, que era lo que se comentaba, pero bueno, esas cosas nunca te terminás de enterar ni tampoco. Claro. No me cambiaban en nada, no. Yo no lo iba a comprar. Sí, no, lo grabamos ahí, estuvo buenísimo. Y salió editado por Geyser, que es un subsello de Pop Art. Bueno, salió hace poquito y sí. Lo están distribuyendo. Y nada, por ahora está todo bien y está bueno, que nos hayan hecho un disco, estamos agradecidos, digamos. ¿Tardan ustedes, no, en sacar disco? Y en realidad nosotros tenemos nuestro tiempo y después las discográficas también tienen el suyo. Claro. Ya lo tenían hace mucho tiempo. Sí, este lo disco. Teníamos. Este disco se tardó un poquito más. Pero bueno, ya está. Estoy contento porque haya salido. Porque si me pongo a mirar. Sí, se perdió un tiempo, pero bueno, ya está. O sea, esperamos el próximo. Que todavía no presentamos este y ya pienso. Ya pensás en el otro. ¿Ya hay material, por lo menos? Sí, tanto? Sí, ya están todos los temas. Ya están todos los temas. No, no, hay temas, pero todavía que. Hechos demos nada más. Pero. No. La idea es ahora, bueno, presentar Impecable y salir. Porque, o sea, nosotros tocamos en febrero y paramos. Paramos, o sea, vamos a tocamos el 22 de mayo y a partir del 22 de mayo ya empezamos todo lo que salga, a tocar. Todo sí, lo que sí, salga. Sí, ya tenemos como cuatro. Del 22 tenemos esa fecha, ya hay fechas armadas para más adelante y bueno, nada, y a tocar todo el año para mostrar este disco. Bueno, y seguramente seguiremos tocando algunos temas de los otros discos, sí, obvio, pero bueno, la idea es darle rosca a este disco. Y, o sea, el jueves que presentamos el disco, sí, vamos a tocar los 12 temas del disco, Impecable, todos. Hubo invitados, ¿no? En el disco. Sí, estuvo, bueno, Miguel Castro, que fue uno de los productores, que es amigo también. Después Necro, de Bumbuki, del Carlos, Bumbuki. Un tema. Y una chica Noelia Murier, que es la cantante de una banda llamada Coco, también cantó. Sí, ellos van a estar seguramente. Bueno, eso va a ser la presentación, así que los invitamos a todos. El jueves, todos que se, claro, el centro que queda claro, accesible para todos. Aparte los jueves se sale. Sí, el jueves es de trampa. Es un acontecimiento especial. Claro, es un acontecimiento especial. Se está esperando. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Tardan, por eso le pregunté, tardan con la. Y ahora tardamos, tocamos en febrero y dijimos no tocamos más por un tiempo hasta. No, pero decidimos esperar como hacer el aguante interior. Claro. Para presentar el disco con todo eso. Eso está bueno. Aparte tengo ganas de tocar. Tenés ganas de tocar. Sí. ¿Y cómo te cae el estudio? ¿Te cae bien? ¿Te sentís cómodo el estudio? ¿Te hincha las pelotas? Ir a al grabar, estudio a grabar, todo eso. Está bueno. ¿Sí? Sí, sí. Vas, grabás, está buenísimo. Sí, sí. Lo que después capaz te genera un poco de ansiedad, que querés escuchar, que claro. Esto, que lo otro. Pero bueno, igual ya estoy un poco más curado. Digamos, como que ya grabé un par de veces y sé que... Ya sé de antemano que hay un tiempo. Entonces, como ya lo tengo más incorporado. Quizás antes se grababa un demo y ya... Claro. Sí, me lo quería llevar. No, pará que le falta esto, claro, falta lo otro. Masterizado, no, no, claro, le falta... Sí, o le falta, me, no sé, falta todo. Le falta que cantes. Falta todo. Y... Pero bueno, nada, son cosas que van pasando. Rodrigo, para este año... ¿Qué es Rodrigo? Rodrigo, Ramiro. Para este año... ¿Disquito, algo con siempre? Sí, vamos a ver, estamos en eso. Y después también estoy preparando cosas acústicas. Y bueno, lo de Chiquero que quedará para fin de año. Para fin de año. ¿Van a entrar a grabar? ¿O vas a reeditar? Con Chiquero la idea es, sí, en algún momento igual es como que como es muy aislado, tenemos la idea de grabar esto que estamos haciendo, pero bueno, va a llevar un tiempo prepararlo y hacer cosas nuevas también. ¿Hay algo nuevo? Y ¿Salió algo en...? Zapadas, cosas así tenemos, ¿viste? Pero nada armado, digamos. Por eso, es como que esta etapa fue como hacer estos recitales y un poco descubrir los temas, ¿no? Claro. Hoy, entonces quiere decir que Chiquero tiene sí, vía para... A su manera, a su manera, claro, porque... un espacio. Le encontraré el espacio entre claro, lo que hago ahora, al espacio de los músicos también, como para que, bueno, tenga también una forma... De poder grabar los temas viejos, más allá que vamos a reeditar, que ya está medio lanzado el No hay Frontera, ¿no? Sí. Y el otro, que tenga un espacio también, o una grabación en vivo, que eso también me interesa, porque es como que la banda ahora tiene un sonido propio, pero es en vivo ese sonido, ¿no? No sé si da para grabar un disco nuevo con los temas, ¿no? Pero sí en vivo. Sí en vivo. Que lleva un trabajo eso. Sí, ¿no? Sí, me parece que... Tenés que sonar bien y... Pero ustedes suenan bien, sí, están sonando bien, así que no va a haber problema. Hay que encontrar, por ahí el otro día estaban un poco, había como muchos graves, viste, que te crucé, había como eso, pero se, sí, está bueno. Sí. Bueno. El tema del sonido es siempre como una clave, ¿no? Claro. Que es lo más importante, en definitiva. Igual imaginemos que hace 20 años atrás los sonidos eran... No era... No había problema, todo sonaba bien. Todo sonaba bien. No, seguro. Así que, bueno, vamos con otro temita. Hagamos uno y uno, así le damos tiempo. Hacete uno ahí. Él va pensando. Dale. Yo sé que tengo que sacarlo. Claro. Todo lo que siento en el silencio, todo lo que tengo es soledad, todo lo que llevo son los recuerdos que soporta mi espalda. Fuera, como si fuera el cielo, voy buscando y aparentando tranquilidad. Fuera, tanta melancolía, apenas cicatrices de felicidad. ¿Cuánto tiempo llevo dentro este silencio? ¿Cuánto tiempo viendo desesperar? Y más caminos nuevos tengo, por más que cueste andar. Fuera, como si fuera el cielo, voy buscando y aparentando tranquilidad. Fuera, tanta melancolía, apenas cicatrices de felicidad. Excelente, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Cuánto tiempo llevo? Es un tema, bueno, que es una milonga, que toco generalmente con siempre, pero toco mucho cuando toco acústico, Que cae bien. Sí, la milonga en general es un género compañero, así, ¿no? Sí, sí, que no. Bueno, vamos con el señor ahora. Estamos como una payada, ¿no? Una y una. Seguís dando vueltas con una ilusión. Sé que estás perdida y que te orientas con el sol y en la noche las estrellas. La nostalgia desarmándote, apropiándose de vos y el temor de estar sola. Y el temor por las horas que se van y que no vuelven. Que no vuelven. Reflejada en el mar te verás con la luz de la luna iluminándote y en el rumbo perdido dejarás aquel fantasma que te atormenta. Seguís dando vueltas con una ilusión. Sé que estás perdida y que te orientas con el sol y en la noche las estrellas. La nostalgia desarmándote, apropiándose de vos y el temor de estar sola. Y el temor por las horas que se van y que no vuelven, que no vuelven. Reflejado en el mar te verás con la luz de la luna iluminándote y en el rumbo perdido dejarás que el fantasma que te atormenta. Este es de Placer también. Sí, del disco anterior. Del disco hay un video también dando sí, vueltas. Sí, hay un video, verdad. Muy, sí, sí. Muy... Ese tema me gustó mucho. Cuando nosotros solemos pasarlo acá en la radio. Así que lo pasamos en la radio. Buenísimo. Las estrellas mucho. Se llama. Las estrellas, sí, está efectivamente. Bueno. Así que, muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por compartir un rato. Y quiero que hoy, antes de entrar, nos contabas como una anécdota que te había contado un punks. ¿Cómo era para los chicos de ahora? ¿Cómo hay que eludir a la policía? ¿Cómo era? Presten atención. Así que únete. Era otra época. Era otra época, pero bueno. Pero ahora ya... Que justo... Todo zafado de eso otra vez, pero no. Vayan, andá contra mano. Andá con la... No lo puedo explicar de acá. Claro, era claro. Muy bueno. Un movimiento físico. Claro, era un movimiento físico. Claro, tengo que estar así. Así que cuando lo vean al niño que le pregunte, che, ¿cómo hago para aquí para no, hacer ahora, un zigzag? Ahora hay helicóptero. hay cámaras por todos lados, aparte. Sí. Cámaras por todos lados, con eso. Así que... No hay zigzag que valga. No podés. Así que bueno, antes de irnos, me gustaría un tema de más de... A ver, ¿todo bien está? Y vos también, después un tema más y... Acá los Alpha Surfer dicen que la banda favorita es Placer, acá los chicos de Bursaco, así que mando un saludo. Otra chiquera, otra favorita para la chiquera. Vamos. El hombre lleva en la sangre un estigma que no puede borrar. Lava sus culpas en la misericordia que arrastra por vergüenza. La necesidad transforma sueños en la soledad. Yeah. tierra sabia y lleva dentro el fruto de la libertad, la ley del hombre en su sentencia no da justicia ni verdad. Todas las banderas son fronteras y son celdas las fronteras. Y es un exilio de eterna impotencia esta injusticia de dientes apretados. Las noches son largas, el desprecio ajeno. Ya no habrá molinos, pero queda el viento. La tierra es sabia y lleva dentro el fruto de la libertad, la ley del hombre en su sentencia no da justicia ni verdad. Bueno. Buenísimo. ¿Qué acabamos de escuchar? Queda el viento. Es un tema de la última época de Chiquero. Que... bueno, también está grabado. Es un disco que no editamos. Que lo vamos a hacer también. En algún momento. En algún momento. Sí, ahora. Bueno. Aparece en Bandcamp, sí. Mira, quizás el viernes, no sé, vamos. Epa, estamos tirando primicia ahí. Ahí trabajando. Y vamos con el señor. A ver qué puedo tocar, bro. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las coordenadas? Esas que vas a darme para ordenarme. Todo fue así, nada importaba. Lejos de ahí fue cuando pude ver el fin. Por eso quiero tiempo para saber si siento. Y luego quiero todo sentir. Por eso quiero tiempo para saber si siento. Y luego quiero todo para dejar de sentir. Cuando al principio nos mentía y era el fin, por eso quiero tiempo para saber si siento. Y luego quiero todo para dejar de sentir. Por eso quiero tiempo para saber si siento. Una versión bastante lenta. Bueno, amigos, repitamos. Entonces, el viernes, Chiquero en el Tío Bizarro con Adrián Pauletti desde la 1. Desde la 1 vamos a ir. Sí. Y Placer, entonces, el 22 de mayo. 22 de mayo, falta. No, pero hay que ir, hay que ir sabiendo. El 22 de mayo en Ultra Bar San Martín 678. Microcentro. ¿Y a qué hora más o menos arrancaría? No, es a las 9, 9:30 toca una banda, 10:15 estamos tocando, a las 10. Bien, para que sí, la gente tenga en claro, para los que laburan. Poder volver. Claro, para el que se quiera quedar, que se quede. ¿Y con el dúo? Y con el dúo tocamos el viernes en Córdoba, lejos. Ah, mirá vos. Va, en Villa María, en Córdoba, en un hotel, Girando Hostel se llama el lugar. Así que nada, hemos ido con placer un par de veces y bueno, nos dijeron para ir así a hacer una guitarreada a dúo de nada. Vamos, viajamos mañana a la noche, pero vamos el viernes. Tocan el viernes allá. El sábado nos quedamos. Y después, donde los inviten, van con el sí, dúo. Sí, sí, sí. Sí, eso es como dos cosas. Una por acá, otra por allá. Claro, así que, bueno, muchachos, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo y el 22 vamos a darnos una vuelta. Buenísimo. Y vamos a tener más noticias de ambos. Cuando quieran, pasan por la radio y nos cuentan. Así que, entonces, el 22, placer en Bar Ultra. El viernes, que sería 2. Chiquero en Tío Bizarro a partir de la 1. Así que, ahí estamos. Buenas propuestas ahora para mayo. Así que mañana, feliz día del trabajador. Dale, gracias. Para ustedes, trabajadores de la música. Exacto, igualmente. Así que nos vamos ahora con unos temitas. Ponete algún temita. Sí, elegí cualquiera vos. A libre acción. Y nosotros estamos con los chicos. Se quedaron un ratito más y ya nos vamos. Porque juega San Lorenzo, no se olviden, Bye. amigos, acá recién terminamos de escuchar Chiquero y Placer. Estuvimos con los chicos, tanto con el Gnocchi como con Ramiro. Pasamos una tarde muy, muy agradable. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo para mañana. Feliz Día del Trabajador a toda la gente que se levanta a la mañana o se levanta a la tarde y va a laburar. Que hace crecer este país, porque los trabajadores son el motor de la sociedad y está bueno que reivindiquemos a eso, a los trabajadores. Para mañana, un muy, muy feliz día a todos. Ya saben, el fin de semana hay muchas opciones para ir, para salir, para divertirse. Sigamos apoyando al underground, que es realmente importante que todos desde su lugar den su granito de arena, aunque sea poco, que vos pensás que es poco. Pagá la entrada cuando vas a ver una banda, pagá la entrada, no la carietés. Los pibes no se van a hacer millonarios, no es para hacerse millonario, es para cubrir sus gastos, comprarles un disco, comprarles una remera. Está bueno que los chicos, todas las bandas ponen mucho de ellos, hacen unos esfuerzos muy grandes, y está bueno que, ya que todos decimos que la escena la tenemos que hacer grande, que la escena tiene que ser cada vez más grande, te ponga las pilas y ayudes. Realmente no seas careta, realmente te lo digo así, no seas careta. Pagá la entrada, si es 20 pesos, pagala, si un disco, una remera. Así cada vez somos más y podemos disfrutar de realmente que lo que nos gusta, que es la música. Nosotros nos vamos a ir con un tema de Giuda, un tema que eligió Adriana Utedas, el último de los románticos. Hoy bastante rockerito esta banda italiana, así que Adrián nos dejó para que vos lo disfrutes. Buen fin de semana, cuídense, mañana feliz día. Mi nombre es Powell, esto fue Loco Mosquito, nos vemos.